FM Los Coihues. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta Pero muy buenos días, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras de Radio La Mariposa. Estamos arrancando con un nuevo programa del año, el último programa del 2021. Eso, Raúl, estamos seguros. Por más que querramos, la semana que viene no podemos volver a hacer otro programa del 2021. No, no, no. Si no, sería como un efecto mariposa, ¿no? Un efecto... ¿Viste esa película que se levantaba, miraba por la ventana? Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Bueno, no, no va a pasar. Es el último programa del año. Y lo arrancamos con un poquito más fresquito que días anteriores, ¿eh? 19 grados 4, dice el Servicio Meteorológico Nacional. A esta hora, para lo que resta del día, 22 de máxima. Un poquito más bajo. Para mañana jueves, mínima de 3, máxima de 19, para el viernes 3, 17 de máxima. Bajan las temperaturas y hay probabilidad de precipitaciones para esta noche y para mañana. Estamos todos y todas esperando la lluvia, rogando la lluvia para que la gente que vive ahí en la zona del Manso, que vive en la zona de Río Villegas, tenga un poco de alivio a su situación, a lo que están viviendo con los incendios. Y también desde aquí hacemos un pedido para que este año más que nunca, si tenías alguna duda años anteriores, este año destierres definitivamente el uso de pirotecnia para festejar en esta fiesta. Y recordar aparte que en la zona de Bariloche está prohibido usar, pero más allá de la ley que nos prohíbe o nos permite, está bueno tener una conciencia que diga, no, ¿para qué voy a hacer eso? Y aparte sale unos buenos mangos, por ahí con esos mangos podés ayudar a alguien que no la pasa tan bien económicamente durante este 31. Tal cual. ¿Puedo meter un chivo? Sí, un chivo, sí. Rápido. Rápido, rápido. En esta radio estamos haciendo una colecta para juntar elementos para la gente de allí, de la zona del Manso. Y durante toda esta semana estamos haciendo un programa de 11 de la mañana a 1 de la tarde. En el caso del día de hoy, como estamos con la mariposa, estamos recibiendo, si es que algún vecino trae, estuvieron circulando diferentes listas con los elementos. ¿Qué tenemos que traer? Se puede traer, mire, si usted quiere colaborar, tiene de todo. Plazul, gasas, aceite para motos, para las cadenas de motos. Motosierra. El 2T. Lo que no recibimos nosotros, que sí reciben en el centro, es elementos perecederos y tampoco recibimos combustibles. Pero en ese caso, después le paso la lista, eso sí se puede llevar allí al centro porque hay una camioneta que todos los días sale para la zona ahí afectada por los incendios. Así que hoy acá en la radio nos quedamos hasta las 3 de la tarde. No, usted, yo me quedo hasta las 3. Así que si algún vecino o vecina quiere colaborar y traer lo que está circulando en la lista, que después lo vamos a decir nuevamente, más que bienvenido. Si hay un asado, un chivo, me quedo, situación bueno, extrema, me quedo. Eso, aparte, no lo puedo llevar al centro, así que eso lo vamos a tener rápidamente, lo vamos a tener que faenar aquí. Hablando de pirotecnia, ¿quiere escuchar un par de piezas? ¿Cómo no? A ver, vamos con esas. La manipulación y uso de pirotecnia acarrea cada año que muchas personas, incluidos niños, tengan que ser atendidos de emergencia en los hospitales por heridas. Y no se trata de un accidente, se trata de negligencia. Los bebés, los ancianos y las personas con capacidades diferentes e hipersensitividad sensorial, como es el caso de las personas autistas, sufren miedo, estrés, palpitaciones, taquicardia, infartos, afectación del sistema inmunitario y, en caso de enfermedad, empeoramiento de la salud del paciente. Y la verdadera prevención es que no uses pirotecnia. No la uses, no lo hagas, no la compres. ¿Es tan difícil de entender? Disfrutemos de las fiestas juntos. Disfrutémoslas todos. Seamos humanos. El uso de pirotecnia genera en animales temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y hasta la muerte. Los perros suelen sentir temblor y huir corriendo sin parar y sin rumbo, y así perderse o ser víctimas de accidentes. Las aves reaccionan con taquicardias que pueden provocarles la muerte. Los gatos suelen correr detrás de los explosivos por simple curiosidad, pudiendo ingerirlos, perder la vista o lesionarse. La verdadera prevención es que no uses pirotecnia, no la uses, no lo hagas, no la compres. ¿Es tan difícil de entender? No maltrates a los animales. Que la felicidad sea para todos. Seamos humanos. Raúl, ¿se la puedo robar para la radio por esa? Por favor, se las regalo. Sería buenísimo poder incluirla en la programación. Sí, sí, sí. Bueno, recuerde para quién hacemos este programa. Ah, ¿para quién? Eso claro. Es lo que decía yo, ¿no? Nosotros venimos los miércoles acá, nos juntábamos, hablábamos, pero ¿para quién hacemos este programa? Este programa, en realidad, está hecho por los usuarios y las usuarias del Servicio de Salud Mental. En realidad, ¿quiénes van a dónde? A Camino Abierto. A Camino Abierto, ahí a la zona de Misiones 75. Quienes participan de Camino Abierto, de todos los talleres, todos los espacios que hay, también hacen radio, vienen a esta radio en algunos programas, y si no, escuchan desde allí, desde Camino, y vamos a ver si en algún momento alguno se anima, alguna se anima a salir al aire. Ya hay varios vecinos que están escuchando, ¿eh? Ya hay varios vecinos que están escuchando el programa, así que podríamos, yo hoy me levanté con gana consignera, así, ¿puedo tirar de consigna, por ejemplo, qué te gustaría que pase ya, un buen deseo que pase desde el primero de enero? Buenísima. Está bueno, ¿no? Yo ya tengo uno. ¿Cuál sería? Que se apaguen los fuegos. Que se apaguen los fuegos, sí. Bien. Sí, sí. Lo pensé en realidad de la mañana, me desperté con esa. Pero digo, bueno, a ver cómo lo disfrazo de consigna. Eso, que eso, se apaguen eso, los fuegos, sí, directamente. Mira, nos manda Juan Manuel Sorsoli ahí en el grupo de Chau Bicho. Buenos días a todas y todos los chaubicheras y chaubichenses y bicheros. Como sabrán, han aumentado los casos de COVID en la ciudad y estamos recordando cuidados a tener en cuenta. Uso de barbijo, distancia social 2 metros, ventilar los ambientes, lavado de manos, uso de alcohol en gel. Importante, todos los que se hayan vacunado en agosto de este año con la segunda dosis pueden aplicarse la tercera dosis en los centros de salud o en el gimnasio número 1. Solo tienen que llevar el carnet de vacunación. Gracias, Juan Manuel, por recordarnos esto. Y bueno, yo me parece que me voy a ir, porque yo fui hace como 15 días y me dijeron, no, hasta marzo hay que esperar. Ahora se han acortado los plazos. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, se han suspendido los viajes de egresados también por una semana. Porque habían aumentado los casos por ahí también. Así que no hay que relajarse, ¿no? Esto, estar atento. En Córdoba es verdaderamente por ahí una de las provincias que se lo tomaba como que en Capital Federal lo mismo. Y ayer había imágenes de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, los centros de hisopado totalmente colapsados. En Córdoba lo mismo. Así que a no relajarse, es cuidado. Es tener cuidado y respetar. Y señores turistas, señoras turistas, si es que se dice así, en el transporte público de Bariloche también hay que ponerse barbijo, porque veo que pasa como que uno, ya me pasó un par de veces, señor, ¿se puede poner barbijo? Exacto. Y te mira así como, Claro. ¿Eh? ¿Qué me está diciendo? ¿En sí, qué señor. Idioma habla usted? Sí, señor, es parte del viaje turístico a Bariloche andar en barbijo, y más si usa el transporte público. Fabián, ¿qué le parece si nos ponemos en órbita con los usuarios de Camino Abierto? Ellos tienen los martes el taller de musicoterapia, y ayer fue el último taller del año. Nos cuenta el profe Juan. Hola, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Los saludo acá el profe Juan del taller de percusión. De ayer hizo su cierre el 2021, ya para calentar motores para el 2022. Mientras tanto, sepan todes que me voy a tomar el mes de enero. Así que martes primero de febrero nos reencontramos en camino para continuar con esta aventura espectacular de la música y la percusión. Bueno, qué decir, un poco emocionado, gente, porque por un lado fue cerrar un año que, como todos sabrán, fue bastante intenso, con muchas idas y venidas, con un montón de barajar y dar de nuevo durante el año, pero básicamente estuvimos haciendo con la gente ahí del taller un poco un repaso por las cosas que, los momentos que fuimos compartiendo, empezando por el Chau Bicho, siguiendo por la época en que hacíamos solamente percusión corporal, porque los protocolos recomendaban no usar objetos, no tener contacto con físico con las personas, así que estábamos usando nuestros cuerpos de instrumento, nos acordábamos de algunas cosas que hacíamos, la pasamos bastante bien. Y bueno, cómo después se habilitó el uso de los instrumentos, empezamos con la percusión, cómo fuimos familiarizándonos con esto de tocar todos juntos en ronda, cómo fuimos agregando algunas cosas, algunas pautas, el tocar en ronda por turnos, uno por uno, tocar suave, tocar fuerte con las indicaciones con la mano, incorporamos más adelante la llamada. A lo último fue la dinámica del choripán, choripán, ¡ay qué rico! Esa estaba buena. Y los últimos encuentros que ya nos tuvieron tocando la batería, gente. Y tengo que hablar un poquitito más de eso porque hoy, después de mucho tiempo, nos vino a visitar Mimi. Mimi que no había estado participando de los talleres de percusión. Y bueno, fue pasando la gente más acostumbrada a tocar los tambores y la batería en especial. Y cuando le llegó el turno a Mimi, tengo que decir una vez más que me sorprendí con su excelente nivel baterístico. Tocamos pájaro campana, tocamos o hicimos una cumbia, no me acuerdo. Lo que fuera que tocamos, lo acompañó como si fuera una baterista de toda la vida, y era muy hermosa verla tocar ahí con el pie en el pedal de bombo y el otro pie que también estaba zapateando, que si hubiera tenido una cosita más para tocar con ese pie, seguía agregando sonido a la música, así que un hallazgo. Y también fue el último día de Gabriel García, que nos acompañó ahí tocando la última canción del año, una versión de Samba de Mi Esperanza con dos solos de batería consecutivos espectaculares, breves pero espectaculares. Así que para Gabriel también, que nos acompañó buena parte del año, un abrazo muy muy grande y muchas gracias por toda la compañía y la música. También nos acompañó Luis, gran músico Luis, que siempre tiene esta cuestión de que aparece un ratito, comparte unos segundos o un minuto, toca re lindo siempre y después se va. Así que estuve hablando con el compañero, lo comparto acá porque me parece importante, me dijo que el año que viene nos iba a acompañar un poco más, y pensar que el 2022 va a tener un poco más de Luis en el taller de percusión, ya me dibujo una sonrisa y me pone muy feliz. Y también una mención especial para Ezequiel, que nos acompañó durante todo el taller, eligió su instrumento, lo estuvo tocando con entusiasmo. Yo personalmente, Ezequiel, quiero decirte acá, a través de Radio La Mariposa, gracias, compañero, porque le pusiste una onda hermosa, porque tu sonrisa y tu disfrute me contagiaron y me llenaron de disfrute a mí también. Así que, bueno, como verán, fue un cierre del 2021 muy lindo, muy emotivo. Me costó un montón irme de camino. Me quedaba hablando con la gente y, bueno, con los deseos y demás. Y ahora voy a hacer lo propio por acá. Gente de Camino Abierto, y por supuesto para todos los que escuchan, las que escuchan, desearles lo mejor para el 2022, que sea un año que nos compense un poquitito todo el esfuerzo que venimos haciendo para llevar adelante nuestras vidas y las cosas que hacemos, y que afloje un poco, ¿no es cierto? Que afloje la exigencia, la tensión, y nos permita estar un poco más conectados con el compartir y el disfrutar. Yo no soy muy seguidor de la astronomía y esas cosas, pero astrología quise decir. Pero dicen quienes se dedican a eso que el año 2022 tiene acompañamiento planetario para permitirnos disfrutar de eso, del encontrarse y compartir. Espero que tengan razón. Y si no es por los planetas, que sea así, por el motivo que sea, y también queda en cada uno de nosotros poder acompañar esa voluntad y hacer lo posible para estar conectado con el disfrute y compartiendo vida y eso, y música. Gente, les deseo lo mejor. Un audio un poco largo para despedirme, porque así fue la despedida. Así que Radio La Mariposa, siempre en el corazón de Camino Abierto, y un cariño grande para todos. Que sea un feliz fin de año y que arranque el 2022 con tutti. Abrazo. Mi nombre es María, le invito a escuchar Radio de la Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Vamos a seguir caminando. Estamos aquí en Camino Abierto en este día de sol espectacular. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, díganos su nombre. Soy Oriana Villacura. Y hoy vine a compartir con mis compañeros, estar bien con ellos. Y bueno, para mí también ellos son como una familia. Me siento bien en Camino Abierto. Mis hijos venían mucho antes, cuando esto comenzó, en el año 2014, ellos venían y ahora ya no vienen. Y bueno, yo hace bastante que estoy por acá, en Camino Abierto. Y bueno, y me siento cómoda, me siento bien venir acá. Muy bien. Estamos en los últimos programas de radio, dos programas nos quedan hasta fin de año. Un deseo para Navidad, porque este miércoles es previo a la Navidad, y después le pregunto un deseo para el año que empieza. Para Navidad, ¿qué puede ser? Puede ser que este año que comenzamos para año nuevo, voy a pedir lo mismo, que podamos transitar bien, cómodamente, sin barbijos, y que se vaya el COVID. Que bueno, lo deseo para todos, porque no es bueno todavía seguir con el barbijo puesto, seguir el protocolo, como le llaman, y hacer una vida normal. Muy bien, ¿y algún tema musical que le gustaría dedicarle a los que escuchan Radio La Mariposa? Sí, sería un tema, no sé si tiene un tema de la banda 21. ¿Y por qué lo elige ese? Y para que podamos bailar un poco y divertirnos. Gracias. Para Oriana y para todos los usuarios de Camino Abierto, Banda 21, la canción ¡Qué bonito! Escuchá La Mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Muy buenos días, gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. Y llegó el momento nomás de la entrevista aquí en el aire de Radio Los Coihues. Radio Los Coihues, 2944-784040 para dejar mensajes en la radio. Si estás lejos, nos escuchás a través de fmloscoibes.redenfoques.com.ar. Y la visita de hoy es una visita que estuvimos esperando todo el año. Y que ella misma dijo, ah, el último programa del año, voy. Pero es mi cumpleaños. Bueno, voy igual. Primero, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias a Raúl y gracias a Fabián por la invitación. Esa voz, no dijimos todavía quién es. Podrían adivinar allá en camino, ¿no? A ver si adivinan quién es que está hablando. A ver, Fernanda, ¿vos sabés quién está hablando al aire? Habla un poquito más. Por supuesto, les mando un cariño enorme a todas, a todos, a todes. Saben que los quiero mucho. Una de las pistas es que estuvo presentando su libro hace 10, 15 días allí en camino. Sí, con todos los amigos y amigas y todos los que vinieron ahí a compartir ese momento. Su nombre empieza con M y termina con A. Bueno. Marta. Casi. Marcela. No, más cortito. Mariela. Casi. Mara. No. No, renuncio. ¿Te das? Sí, renuncio. Me voy. Tenemos el placer de estar compartiendo un programa de radio con Mirta Elvira. Mirta, gracias por venir. Gracias a ustedes. La verdad que es muy emocionante para mí festejar este día con ustedes. Así que por ser el último día, por haberlos escuchado todo el año, porque acompañaron a toda la comunidad con este hermoso programa, la verdad, muy variado, por cierto, y muy completo. Muchísimas gracias. Bueno, la humilde tarea es de sacar al aire las actividades de Camino Abierto, todo lo que allí sucede, los usuarios, los talleristas. Ah, una cosa que me quedó de la presentación del libro es lo bueno que vos destacabas de los talleristas. O sea, que hay gente que no les tiene tanto aprecio o que no sabe darse cuenta del valor de un tallerista frente a los usuarios de Camino. Y estuvo buenísimo que dijeras eso, que los talleristas son una pata muy importante en la salud mental comunitaria. Bueno, quizás lo vamos para poner un poquito en contexto para la gente que no estuvo en la presentación. Les agradezco la escucha y ese día lo que hicimos fue presentar un libro que fue el resultado de una tesis doctoral. Y el libro cuenta un poco la experiencia del Centro Cultural Camino Abierto, cómo surgió en Bariloche, y también cuenta el marco general a nivel mundial y nacional de lo que tiene que ver con la lucha por los derechos de las personas con padecimiento mental. Entonces, como Camino Abierto es un dispositivo en el que se trabajan todos los temas que son el fin último de la ley de salud mental, que es la inclusión social, ahí yo, bueno, un poco comenté el trayecto de los capítulos del libro e hice hincapié en que, bueno, personalmente y dentro de la investigación, lo que se denota es que la tarea y la función de los emprendedores culturales, porque son más que talleristas, ¿no? Talleristas que trabajan con lo artístico, con lo laboral, con lo deportivo, son parte de lo que es el colectivo de la salud mental. Y bueno, un poco la crítica quizás es que no se los reconoce tanto económicamente, ¿no? Desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la palabra que muchas veces llevan adelante en las estrategias, y bueno, que ese sería como un deseo, ¿no?, a llevar adelante, que se tenga en cuenta dentro del equipo de salud mental y dentro de lo que son las políticas de salud mental, la visión de este colectivo que se sumó a trabajar la inclusión social de las personas que tienen algún tipo de padecimiento mental. Y desde los talleristas, lo que pudimos aprender es que nadie nos enseñó a estar frente a usuarios de salud mental. Entonces el preconcepto era más fuerte que lo que sucedió después. O sea, uno las primeras veces que iba a Camino Abierto, iba con un preconcepto. Uh-huh. Y los chicos se encargaban al minuto de tirarlo abajo, al minuto de ser uno más, al minuto de integrarte como familia, al minuto de lo que vos decías, devolvértelo doble o triple. Así que lo que el tallerista sucede en Camino tiene que ver con eso, con el aprendizaje doble, mixto, de el ida y la vuelta. La vuelta siempre es doble que lo que uno da en el taller. Sea en el taller de cerámica, en el taller de música, en el taller de expresión, en el taller de literatura, Elena con teatro, el profe Juan, todo lo que uno va llevando a los talleres vuelve doble, porque uno sale con ganas de volver ya al taller de nuevo. el volver doble yo lo leo desde dos lugares. Mira, por un lado lo leo que fue lo que le pasó a los vecinos cuando en un comienzo se oponían a que ese centro se abriera, y bueno, y luego se dieron cuenta también que bueno, dentro de la comunidad también hay padecimientos mentales, ¿no? Dentro de los vecinos también puede haber personas con consumo problemático, situaciones de ansiedad, depresión, enfermedades psicosomáticas. Entonces el doble es: yo también puedo ser una persona con padecimiento mental. Todos pero, podemos ser en algún momento de nuestra vida. Exacto, pero también el doble es lo que uno escucha y ve de personas que son personas, ¿no? Y que a lo mejor por tener un diagnóstico uno tiene ese preconcepto y resulta que ves producciones de esas personas que son superiores, por ahí la palabra no es superiores, pero que son muy relevantes al momento de poder gozar de un hecho artístico. Entonces, exactamente. No solo de un hecho artístico, también de una actividad laboral. Por eso digo, la palabra doble habla de el doble como lo que yo siento que puedo ser y el doble de la potencialidad que tiene el otro, ¿no? Sucedía que en los talleres siempre había un calladito o una calladita que no participaba mucho del taller, y uno como que iba dándose cuenta de la situación. De pronto, de repente, la calladita salía con algo tremendo. Y vos decías, ah, está presente. Está todo el tiempo en el taller, está escuchando. Y cuando ella lo desea, se abre. Y cuando se abre, es tremendo. Bueno, de esos casos hay varios en el taller. Y los padres de uno de los usuarios agradecieron eso, porque habían visto a su hijo bailar en el día de la choripaneada. Entonces, ya con eso hay cosas que cierran por todos lados, ¿no? Vos dijiste algo, Raúl, que yo lo tomo porque dijiste cuando ella desea. Me parece que lo distintivo también de un dispositivo así como el Centro Cultural es respetar el deseo del otro, ¿no? Y no generar dispositivos con cuestiones enlatadas, digamos, ¿no? Con talleres donde la gente tiene que ir a ocupar su tiempo, hacer algo que no eligió y hacer algo por ordenamiento de, ya sea un profesional o un familiar. Me parece que rescatar el deseo, eso es el bienestar integral. Cuando se habla de los derechos de las personas, del bienestar integral, de la inclusión social, viste que son como conceptos más abstractos, sí, que llevados a la práctica. Teoremas fríos que en la práctica. Tiene que ver con eso, con que ver al otro como persona, con respetar su deseo, con construir un camino diferente para cada uno. Con toda tu experiencia en Camino Abierto, ¿qué desearías que suceda en Camino en el 2022? Bueno, en principio te dije, al principio es esto, de que se reconozcan a las personas que trabajan en los talleres, tanto culturales, deportivos como laborales, pero que se los reconozca desde un lugar no solo económico, ¿no? De no tener que estar peleando tanto el recurso económico, sino como darle un encuadre, y también desde la palabra, porque bueno, yo durante el tiempo que fui coordinadora aprendí muchísimo de trabajar con los compañeros en asamblea y en el trabajo grupal, y ahí como que descubrimos ciertos diamantes, que es la escucha de alguien que no tiene el diagnóstico en la cabeza. Entonces me parece que yo deseo que Camino pudiera incorporar, y creo que vamos a ese camino, porque las personas que hoy están, tanto Patricia Franco como Juan Manuel, como Enzo, como el nuevo Enzo, psicólogo, bienvenido también coordinador, tienen esa postura, y bueno, la idea es que el servicio en general y el hospital zonal pudiera también incorporar esa misma postura, ¿no? Y desde ya el deseo es que se pueda ejecutar el presupuesto. Vos fijate cuántos deseos, vos decís cuántos deseos económicos, pero es que si no existe el reconocimiento económico, muchas veces no se pueden llevar adelante muchas tareas. Era lo que rescatabas en la charla cuando presentabas el libro. Que el 10% debería ser del presupuesto de salud y no llegamos ni al 2%. Exactamente. Ese es un deseo para poder llevar adelante bueno, la transformación también social, ¿no? Porque mi gran deseo siempre fue el cambio de representación social por parte de la comunidad, donde todas y todos podemos ser parte de ese abanico del padecimiento mental y tratarnos con respeto, con escucha y con afecto, ¿no? Que en Camino Abierto es lo que hay, afecto, mucha confianza, mucho lazo. Mirta, te propongo una salida al aire con usuarios de Camino Abierto. Lindo. A ver, colocate auriculares, por favor, sí, así escuchás bien a quienes están del otro lado. Y ahora sí, Raúl, nos vamos rápidamente a través del éter, como se decía antiguamente en la radio. Nos vamos hasta la zona de Nireco, ahí en Misiones 75. Vamos a ver quién nos está escuchando desde el otro lado de la línea telefónica. Muy, pero muy buenos días. A ver quién me escucha. Si tengo suerte, espere, porque este teléfono, estoy con unos problemas de teléfono. A ver, ahora, ¿me están escuchando? Sí. Ahora sí. Estaba haciendo lío. ¿Quién habla del otro lado? Yo, María de Camino Abierto. ¿Cómo anda, María? ¿Cómo le va a usted? A ver, sí. Bueno. María, aléjese un poquito de la radio, ¿puede ser? Ah, nos escucha doble. Ahí me escucha bien, María, ¿usted? Hola, María de Camino Abierto, Radio La Mariposa, saludos a todos. Bueno, María, ¿me está escuchando bien? Sí. Sí, te escucho bien. Bueno, buenísimo. Le cuento, acá está Mirta Elvira. ¿Estuvo escuchando recién la parte del programa de radio? Qué bueno, ahora está el camino. Ah, sí, sí. Bueno, la dejo en comunicación si le quiere hacer alguna pregunta a Mirta. Gracias, feliz de fiesta. ¿Con qué pasaste la vida? Un beso grande. A ver, ¿le quiere preguntar algo a Mirta? Sí. Bueno, adelante nomás. ¿Cuándo te vas a Buenos Aires, Mirta? Mirá, no, ahora estoy en Madrid. Hola, María. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿cómo andás? Bien, qué gusto escucharte. Estoy en Bariloche y estoy contenta de festejar acá. Sí, Bariloche. Porque ustedes siempre me saludan cuando yo estoy en Buenos Aires con mi familia o en Mar del Plata, pero este año estoy acá. Así que, bueno, no me voy a Buenos Aires, María. Ah, bueno. Que pasen bonitas fiestas, próspero año nuevo. Que Dios lo bendiga. Nos estamos viendo. Tiene una canción de Sergio Leni, ¿Estaré un poco loco, puede ser? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Cómo no, ya la está buscando. Raúl es el encargado de la búsqueda musical, así que María ya la está buscando. ¿Y por qué eligió ese tema? Porque me encanta ese tema. Muy bien, bueno. Es para bailar, ¿no? Sí, para bailar. Esa, hoy tenemos que arrancar el baile hoy y terminarlo el primero, así, directamente, sí, María. Sí, despedir el año viejo y empezar con bomba para arriba del año nuevo. Espectacular. ¿Cómo está el cielo allá en la zona de Misiones 75, en Nireco? ¿Está lindo? Está lindo, despejado, pero corre mucho viento. Sí, sí, sí, corre muchísimo viento. María, ¿y con quién va a pasar el 31? Con mis nietos, mi hija, mi mamá, mi hermano Luke, mi otras hermanas mayores y sobrinas, sí, más. Mirta, buen día, Raúl te saluda. María, María. Ah, María, buen día, Raúl te saluda. Hola, buen día. ¿Sabías que hoy es el cumpleaños de Mirta? Ah, no sabía. Desearle feliz cumpleaños, por favor. Que la cumpla. Feliz cumpleaños, Mirta. Gracias, María, gracias. Te mando un beso grande y un feliz año para vos también. Igual para vos, bendiciones. Que se cumplen todos los sueños. Vamos al tema musical. Entonces, María, ¿algo más que quieras decir? Que la pasen lindo, cuídense, disfruten de la familia y de las fiestas. Muy bien, se viene la música. Que el año próximo que venga nos encuentre más unidos. Se viene el tema, Dale. Para María, entonces, Sergio Denis, un poco loco. Quiero darte todas las cosas que tengo, la fuerza que llevo adentro, mi tiempo. Quiero aprender a cuidarte. Quiero amarte y no perder un instante. Quiero quererte sin trampa, sin miedo, con un amor verdadero. Quiero darte mi libertad, mi vida, y desnudarte el alma querida, y no dejar de abrazarte. las cosas con que soñabas. Cuando en tu mundo, mi amor, esperabas que yo viniera a buscarte. Quiero amarte con este amor verdadero. Quiero que sepas que vine a llevarte, que sepas cuánto te quiero. Quiero darte mi libertad, mi vida, y desnudarte el alma querida, y no dejar de abrazarte. Quiero amarte y estar un poco loco. Quiero entregarte mucho de a poco, por todo lo que esperaste. Sueños, mi libertad, mi vida, y desnudarte el alma querida, y no dejar de abrazarte. Quiero amarte y estar un poco loco. Quiero entregarte mucho de a poco, por todo lo que esperaste. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. ¿Cómo está este teléfono? Me parece... Ah, mire, acá me dice Fernanda. Emilio dice que quiere hablar, así que en un ratito lo vamos a estar llamando a Emilio. Me parece que tengo aquí un saludo de un oyente, a ver. Hola, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Espere. Quería saludarlos y felicitarlos, fundamentalmente a Camino Abierto y a los usuarios de Camino. Por el programa, porque los escuché todo el año, las veces que pude, porque bueno, es en horario de trabajo, a veces se complica, pero habitualmente escuché el programa y la verdad es que estuvo genial, muy divertido, con mucho contenido, y la verdad es que no hay programas como ese, como este, y por ese motivo me parece que amerita las felicitaciones de toda la comunidad, de todos los oyentes. Así que de mi parte les mando un abrazo y feliz año nuevo. Espero que lo pasen muy lindo, que tengan unas fiestas así en armonía y que la disfruten en familia, y que el inicio del 2022 venga con mucha felicidad. Y bueno, me alegro mucho por el programa, espero que siga el año que viene, y bueno, nada más, saludos de Paola de Las Victorias. Paola, muchas gracias por escucharnos desde Las Victorias. Recordemos que la gente nos escucha hasta en México, a través de redenfoques.com.ar, ahí buscan FM Los Coihues y nos escuchan desde algún lugar del mundo. Es re loco eso, ¿no? Hacer un programa de radio de FM Los Coihues y que nos escuchen en México. En Estados Unidos también nos escuchaban. Así es, está buenísimo porque uno se da cuenta también de las nuevas tecnologías al servicio de ¿no? Es uno de esos momentos que dice, uy, mirá qué bueno que ahora tengo posibilidad. Por ejemplo, hace un año y medio esta radio no tenía internet prácticamente. Prácticamente. ¿No? Y ahora eso, nos podemos sentar a hacer radio. Ahora, por ejemplo, el reloj dice que hace 24, si no miente, ¿eh? Yo no le creo mucho, me voy a venir a fijar más seguido. El de la radio dice 23.5. Ah, no, no, el del internet, digamos. Ah. El de la internet, 24 horas, 02 minutos, 10 segundos que no se corta, dice el reloj, no bah. Sé. Yo anoche no me vine a fijar, pero bueno, le bah, creo. Vamos. Bueno, eso fue una buena gestión de la cooperativa, ¿no? Totalmente, de acá de la junta de la vecinal, junta. Que como funcionamos en el edificio de la junta, tenemos la posibilidad de acceder también a este servicio de internet. Bien, seguimos con Mirta Elvira aquí en el piso, como se dice en la radio. Mirta, ¿querés hablar un poco de salud comunitaria con respecto a Bariloche? Así lo abarcamos un poco más. Bueno. ¿Alguna experiencia? La verdad es que más que una experiencia, decirles, contarles a los oyentes que el Hospital Zonal es quien más se hace cargo de la salud mental comunitaria, debido a que tenemos cierta falta de cobertura por parte de las obras sociales, las prepagas, en el sentido de la salud mental comunitaria. Y en realidad, para aclarar un poco, ¿no? ¿Qué es la salud mental comunitaria? ¿Qué es la salud mental comunitaria? No, es una teoría y técnica que abarca muchas herramientas, digamos, desde... y las voy a nombrar como para que más o menos se entienda, desde la atención individual, grupal, farmacológica, desde todas las técnicas que puedan tener cada uno de los profesionales, cognitiva, psicoanalítica, gestáltica, digamos, no es que... por eso es un marco general donde el fin último de esa herramienta es que la persona que tiene por algún motivo en su vida una crisis pueda continuar con su vida habitual, para no decir normal, porque ninguna vida es normal, ¿no? Entonces, digamos, la persona puede tener desde una crisis severa que necesita una internación y para eso está el hospital general y se interna en una sala general de mujeres, de hombres o en UCI, en el caso que sea muy grave. UCI es cuidados intermedios, con el acompañamiento de un operador o con el acompañamiento de su familia. Y hasta que salga de la crisis, bueno, va a tener toda la atención de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de trabajadores sociales, de terapistas ocupacionales. Y bueno, y cuando esa persona pueda medianamente conectarse, digamos, como para salir de esa crisis, poder recorrer los dispositivos que el hospital tiene, que es por un lado Camino Abierto, que estuvimos hablando recién, y por otro lado, en el caso de que no tenga una vivienda propia, bueno, hay un equipo de profesionales que van a ayudar a que esa persona pueda o ir al dispositivo Rucahué, que es el dispositivo también del Centro Cultural. Que ellos están Frutillar. Sí, eso depende del hospital. Juan Manuel Sorsoli es quien coordina ese dispositivo junto con los operadores que allí están. Y a los que les mandamos un gran saludo. Gran saludos. A los operadores de salud mental, que yo siempre hago como un apartado, ¿no? Porque es la clave, digamos, es la figura clave de la desmanicomialización. Es el operador de salud mental, que para los que no están, digamos, dentro de lo que es el ambiente de la salud mental, es un técnico, es una figura que, bueno, que, digamos, se formó en la comunidad, pero que tiene herramientas técnicas para trabajar cualquier tipo de padecimiento mental y trabaja en los dispositivos, en los hospitales, en la biblioteca, porque el hospital también tiene otro dispositivo, que es la biblioteca del el Papiro Dorado. Exacto, que está en el primer piso. En el primer piso del Hospital Zonal. Cuando vos haces fila para pedir turnos, arriba está la biblioteca. Y que es muy importante que la conozcan, porque allí, bueno, hacen tienen diferentes actividades. Entonces, el Hospital Zonal de Bariloche tiene una mirada comunitaria. Estaban en los operadores de salud mental, que fueron la figura clave y son, porque son el enlace entre quizás muchas veces los tratamientos que proponen los profesionales y que aceptan las personas y la comunidad. Entonces, el operador está en todo, el operador maneja un montón de herramientas y la palabra del operador, así como yo también resalto lo de los talleristas, la palabra del operador de salud mental es fundamental. Es quien conoce, con quien tiene el timing y quien tiene la llegada a la familia, a la comunidad y a la persona. Así que bueno, un saludo muy especial a todos los operadores de salud mental de Bariloche y a los acompañantes terapéuticos que también, si bien no tienen la formación muchas veces que ha dado el hospital, dentro de lo que es las obras sociales y las prepagas, se suman a este laburo, ¿no? Y bueno, yo he conocido muchos acompañantes terapéuticos con este perfil. Y volviendo a Bariloche, me parece que yo hablaba un poco de la deuda. Me vas a decir que siempre hago alguna crítica, pero en realidad para superar el momento en el que estamos tenemos que también hablar de las tensiones y de los problemas, no solo de las cuestiones que están bien. Sí, sí, lo que está bien, está muy bien. Y por ejemplo, una de las cosas que está muy bien es todo el apoyo que se recibe de la red de la comunidad. Vos sabés que Camino Abierto, desde que se inició, recibió el apoyo de la Red Comunitaria Bariloche, a las que les mando un abrazo enorme, enorme, porque están firmes, son como, viste, ¿cómo te puedo decir? Están siempre presentes, a cualquier hora. Graciela Zoe, Graciela Signoli, Graciela Aquilante, Aniviotti, Patricia Franco. El apoyo de las fundaciones, como la Fundación Arelau, que la Fundación INVAP, el apoyo de Cáritas, el apoyo de la red comunitaria en general fue muy importante. Y el de los familiares. Los padres de usuarios. Bueno, ahí tenemos que mencionar a ACUFA, que es la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental, que, bueno, digamos en las sombras, en el sentido de que a través de una red que han armado, apoyan a muchísimos familiares y dan solución a muchos problemas, ¿no? Yo creo que por ahí en el cumpleaños de Camino Abierto en febrero vamos a poder anunciar una linda noticia que va a traer a CUFA para Camino y para todo Bariloche. Pero no voy a dar la primicia yo porque espero que la dé la presidenta a CUFA. Así que bueno, en ese sentido, por ahí pasa la salud mental comunitaria. Y te vuelvo a repetir, en relación a las tensiones, las obras sociales tienen que abrir dispositivos, como lo hace la salud pública, y las prepagas y las clínicas privadas tienen que brindar internación en las clínicas, no mandar al hospital general ante una situación de crisis. Entonces, bueno, tenemos muchas deudas en Bariloche también, ¿no? Por suerte tenemos el hospital público. Por suerte tenemos el hospital público y por suerte dentro del privado, del ámbito privado, hay muchísimos profesionales con esta, bueno, que además no queda otra porque la ley es lo que indica la ley de salud mental, pero sabemos que las leyes por un lado están y por otro lado está la formación de los profesionales. Y no solo pasa con la salud mental, porque yo te podría hablar de la ley de protección integral, a la que, bueno, mucha gente no cuestiona, pero pasa exactamente lo mismo. Te uh-huh. podría hablar de la ley de la convención, ¿no? Que viene a representar la convención de los derechos de las personas con discapacidad en relación a la accesibilidad, etcétera. O sea, hay muchas leyes que todavía hay que militarlas. La salud mental es una de ellas. A ver, me parece que tenemos un llamado, o estamos en eso. Estamos ahí conectando cable y ya largamos en cualquier momento. Lo que tengo son un par de saludos en este momento para la cumpleañera. ¿Le parece? A ver si alguien se acuerda de Mirta. A ver, vamos a ver. Primero, me escribe aquí, o a no ver. Se escribe, mejor dicho. Nos dice, feliz cumple a la tía Mirta, fuente de inspiración, música y lucha. Abrazo grande desde Buenos Aires, nos dice Mailen. Qué lindo. ¿Estamos bien con el nombre? Sí, sí, sí. Muy bien. Y tengo otro que ha llegado también vía telefónica. A ver. Hola, buen día. Soy Ani. Y quería mandarle un muy feliz cumpleaños a Mirta. Y un feliz año para Camino Abierto, que los quiero mucho. Un beso grande. Dos grandes, me emocionaron. ¿Qué tal esos saludos? No. ¿Viste? No. La radio tiene esa cosa. Sí. Vos sí. No sabés quién te está escuchando. De pronto te sorprenden dos grandes saludos. Te cae un lágrimo, sí. Dos grandes. Y ahora... Está sonando algo que tiene que ver con tu cumpleaños. A ver, un poquito más arriba. Esta versión seguro que hace bailar a más de uno allá en Camino, ¿eh? A mí me está haciendo mover la patita acá en la silla, así que... Y ahora hablando de Camino Abierto, hoy lo estamos haciendo medio sin red el programa. Normalmente chequeamos, sí. Hay alguien del otro lado para hablar, pero ahora vamos a abrir directamente. ¿Quién está del otro lado de la línea telefónica allí por Misiones 75? Buenos días. Agarrando. Ahí está, momentos de tensión. A ver. Buenos días. ¿Quién anda del otro lado? Esa voz la conozco. Emilio. ¿Cómo le va, Emilio? ¿Cómo anda usted? Ya columnista de este programa. Sí. ¿Cómo anda? ¿Cómo la está pasando hoy? Bien, con un poco de calor. Aprieta el calor, va a haber que tomar mucha agua hoy, ¿no, Emilio? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué anda haciendo, Emilio? ¿Eh? ¿Qué anda haciendo por allá por camino? Estoy esperando la hora de la música. Ah, esa es una forma indirecta de decir, a ver si pone música esta gente y se deja de hablar. Emilio, ¿sabe que está Mirta Elvira aquí en la radio? ¿La está escuchando? ¿Quién? Le decía que está aquí en la radio Mirta Elvira. Hola, Mirta Elvira. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. ¡Feliz cumple! Gracias, Emilio. Vos sos un sabio. Cada vez que hablas, decís algo que nos deja todos sin palabras, como lo que escribiste en el libro de Camino. Gracias, Emilio. Sí. Emilio, usted me está diciendo que estamos poniendo poca música. ¿Quiere pedir algún tema musical en especial? Sí. La de... El Lalo Serrat, ¿Se acuerda, Emilio? Si no, buscamos alguna nosotros de Serrat. ¿Alguna fiesta puede ser? Hoy puede ser un gran día. Ahí está. Fiesta, sí. Fiesta, fiesta, vamos con ese. Ese está bueno para festejar hoy, ¿eh? Sí. Bueno, Emilio, ¿y algún deseo que le gustaría que se cumpla así, que ya el 2022 arranque con eso cumplido? ¿Qué le gustaría? Que se cumplan todos los deseos de Camino Abierto. Muy bien, Emilio. Bueno, ¿algo más que quiera decir? ¿Algo más que le quiera decir a Mirta o quiere saludar a alguien? No, nadie más. Muy bien, Emilio. Bueno, aquí le manda un saludo, Mirta. Bueno, Emilio, te deseo que tengas un muy feliz año. Saludos a tu familia, que lo pases muy lindo y que el 2022 nos encuentre más seguido. Te quiero mucho, Emilio. Ahí estamos, Emilio. Nos encontramos en algún otro momento. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo, Fabián. Saludo a Raúl. Ahí está, Raúl. Buen fin de año, Emilio. Ahí va la canción para vos, Joan Manuel Serrat. La canción Fiesta. Gracias, Emilio. Gloria a Dios en las alturas. Recogieron las basuras de mi calle. Ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir. Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Canciones pedidas por los usuarios de Camino Abierto Fiesta, Joan Manuel Serrat, 2944-784040 para dejar mensajes. Y usted dijo Camino Abierto, vamos sí. De vuelta a Misiones 75, estamos gastando el teléfono y qué bueno cuando hay tanto ida y vuelta desde la radio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿quién está del otro lado de la línea telefónica? ¿Qué tal? Buen día, amigazo, le habla Charlie de este lado. ¿Cómo anda, Charlie? ¿Cómo le va a usted? ¿Al pelo le llama Lana? No me diga que está haciendo choripanes de vuelta porque cerramos la radio. No, encima se mandaron cualquiera con los choripanes. Estaban haciendo el carbón abajo y el fuego arriba, ¿viste? Nada que Bueno, pero igual... Y de pronto... Igual le digo, Charlie, el desastre que estaban haciendo estaba mejor hecho que el desastre que hice yo el año pasado. Así que después usted, una mano experta, ahí en 10 minutos, pum, pim, pum, pum, choriceada completa. Así que buenísimo. Cuénteme, Charlie, ¿qué remera tiene hoy? Me regalaron una remera de Iron Maiden, una banda inglesa que... Por ser inglés y no me simpatizan para nada, pero tienen buenas violas. Y esta remera de Trooper se llama el Tropero, la placa se llama el Tropero, pero en vez de la bandera inglesa tiene colgada la bandera argentina. Y por eso me la puse, porque si no, no me la pongo ni a palo. Usted sabe, Charlie, que tuve oportunidad varias veces de verlo a Maiden. Cuando vinieron la primera vez, creo que fue en el estadio, ¿no? Primera vez que vinieron. Hay una parte del show justamente cuando tocan The Trooper, que Dickinson, el cantante, corre entre medio de los bombardeos y es tradición sacar la bandera inglesa como un síntoma de resistencia a la invasión. Y cuando el tipo sacó la bandera inglesa en el estadio, no entendía por qué... En esa primera visita lo estaba chiflando todo el estadio, la gente se lo quería comer, hasta que el guitarrista le dijo, ojo con la bandera porque se arma. Y bueno, y en este show que hicieron, que fue la última gira cuando vinieron ahora, corre entre las bombas con mucha más parafernalia, pero en el momento de sacar la bandera, saca la bandera argentina y agradece a todos los argentinos por estar ahí. Como para contar también esta anécdota solamente. Así que buenísimo, Charle. Arriba Maiden. Aguante Maiden, entonces. Sí, aguante Maiden por la música hermosa que tiene, por la sinfónica que tiene, por el detalle tan soberbio que tiene al mandarle metal lento. Esas baladas me fascinan, como Halo de Diname, santificado sea tu nombre, en argentino, no sé, te puedo nombrar a mí, la recé casi toda, ¿viste? Pero no quería ponerme la remera, pero me la regalaron, así es que yo dije, bueno, si tiene la bandera argentina está todo bien, así que no pasa naranja. A caballo regalado. Charlie, no se le miran los dientes, paisano. Charlie, a mí me acaban de regalar una remera de Arjona, ¿qué hago? Y bueno, pero ahí rompés corazones, papá querido, ahí rompés corazones. Andate ahí a la costita del lago Gutiérrez y pelá cuero así, viste, que te vean primero con la de Arjona a las chicas y después pelá cuero. Muy bien. Con esas abdominales, olvídate. Abominables. Con mis abominables. Con esas abominables. Muy bien. Bueno, Charlie, está aquí Mirta Elvira. No sé si le quiere mandar un saludo, le quiere mandar ahí un saludo de cumpleaños, un saludo en general. Exactamente. Para la señora y estimada Mirta Elvira, un muy feliz cumpleaños. Que este año sea maravilloso para ella. Y muy agradecido porque hace poco que yo me integré a Camino Abierto y es una comunidad hermosa la que se forma acá, una comunidad de contención, una comunidad de reflexión y todos te contienen, ¿viste? Y cuando te sentís vacío, que no sabes para dónde arrancar, arrancás para Camino Abierto y acá te llena de alegría, porque eso por lo menos es lo que me pasa a mí y es lo que esta señora muy agradable ha sembrado. Así que yo no la conozco bien, tuve la posibilidad de conocerla el otro día, no conozco bien su historia, pero el que habla de Mirta Elvira acá habla de 10 para arriba. Así que un estimado abrazo para ella y que la pase linda nomás, ojalá que le regalen muchas cosas lindas. Gracias, Charlie. Me emocionan tus palabras y bueno, nos conocemos poco, pero nos conocemos. Y gracias por lo que decís de Camino, porque bueno, con esa intención fue creado Camino, ¿no? De brindar un espacio de encuentro, un espacio de amistad, un espacio de oportunidades, que creo que eso fue lo que viene pasando ya hace más de 12 años. Y bueno, hay tanta gente que ha pasado por Camino, ¿no? En algún momento vamos a tener que hacer un encuentro multitudinario, cortar la calle y llamar a todos los que fueron pasando. Y bueno, y te agradezco también tus palabras y bueno, y te felicito también por tu vuelo musical. Me encanta escucharte. El otro día te escuché ahí en La Payada, que tocaste y cantaste muy, muy lindo. No sé si te compartieron el video porque lo grabamos. Espero que sí. Ah, mira. Y bueno. Bueno, me gusta escucharte, así que saludos para vos y para todos los compañeros ahí en Camino. Muchas gracias, señora. Un gustazo. Charlie, y te hago una pregunta más. Estamos tirando como consigna. ¿Qué deseo te gustaría que ya cuando arranque el primer minuto del 2022 se cumpla? Que me den un pedazo de tierra, hermano. Tío, soy nativo de Bariloche, no quiero decir barangada, pero ya estoy indignado de tener que andar quedando hace más de 15 años. Quiero mi pedazo de tierra. Quiero que venga, no sé, el que sea, que venga y me diga: amigo, usted, ese es su pedazo de tierra, edifique, pare su casilla de 3x4 y vaya creciendo. Estoy indignado con esto porque viene mucha gente afuera y agarra y toma y le manda y después... Nada, no quiero hablar mucho de eso porque me quiebro, ¿viste? Pero estoy indignado porque estoy pagando 20 lucas de alquiler y por ahí no llego porque la pensión llega a eso, ¿viste? Y bueno, eso es, el mayor deseo para mí sería este año poder tener mi pedazo de tierra y algo edificado para mí, mi huertita y algo para dejar a mis nenes, ¿viste? Eso, ese sería mi deseo. Espectacular, Charlie, nos sumamos entonces a la hora del brindis, estaremos todos y todas ahí deseando un terreno para vos, Charlie, y para todos los que están en la misma situación que muchísima gente aquí en Bariloche, la que está alquilando, con lo difícil que está también alquilar, que es una de las máximas dificultades en esta zona del país, ¿no? Conseguir un lugar para vivir. Tal cual, encima si tenés una discapacidad, yo le mando al trabajo, pero llega un momento que tengo que ir a pichilatearme al hospital, o si no doy más de dolor, y ahí estoy dos o tres días tirado, trabajo dos o tres días, ¿viste? Y es más de lo mismo que le debe estar pasando a un montón de gente que está en una situación parecida a la mía, ¿viste? Así que, y con respecto a lo sentimental, quisiera que... Nada, que la gente de Bariloche que está en solidaria... Que se abra más al compartir, ¿viste? Al compartir necesidad, porque veo mucha pobreza caminando por los barrios altos. Yo me manejo por allá caminando a veces y loco, hay casas de cartón, hermano, hechas con paredes de cartón y hay nenitos, loco, ¿viste? Entonces, que esto sea, no sé, yo creo que es algo imposible hoy por hoy, pero que de a poco yo tengo fe de que va a ir cambiando, de que al pobre se le pueda, que sea un cacho de madera para que haga su casa y su nene no se pasen de frío, loco. Que no se le inunde el rancho, que no se le vuele con los vendavales los techos y tengan que ir a buscar los cuadros, las chapas, y o se les haga pelota, y todas esas cosas, ¿viste? Generalizando que Bariloche, no sé, sean un poco más solidarios, porque hay, yo te digo que yo he trabajado por todos lados acá en Bariloche, porque con mi patrón somos una empresa que hacemos finales de obra, hacemos de todo un poco, ¿no es cierto? Y en las casas en las que hemos andado, fascinante, todo eléctrico, todo botoncito, todo, ¿me entendés? Hay mucha, mucha plata. Y yo no digo que esté mal, porque esa gente de alguna manera se la ganó también. Usó su inteligencia, estudió para tener lo que tiene. Obviamente algunos sí, otros no. Pero me parece que está, que no está equivalente esto, che. ¿Viste? Nada más que decir, que, Charlie. Equidad, Charlie, sí. Equidad. Muy bien, gracias por ponerle esas palabras. Gracias, Charlie. Sí. Para mí, yo el sentimiento y el deseo sería ese también un poquito, ¿viste? Charlie, y bueno. Nada, No, termina. Saludo. Sí, pero también no quería dejar saludarlos a ustedes, que cada vez que los escucho yo no los puedo enganchar bien online porque este es 3G, viste, de medio de truchito mi celular. Pero cuando vemos acá camino y justo y cada vez que está el programa lo escucho porque me encanta, aparte participan los compañeros, viste, me sube el ánimo, así que para cada uno de ustedes que están ahí participando en la radio y que tienen la responsabilidad y que la cumplen a rajatabla, muy feliz y fiesta, y que crezca la radio y que crezcan ustedes este año también porque se los merecen, amigo. Buenísimo, Charlie Miles, y el año que viene podemos venir ya un poco más de compañero y compañera por ahí, algún día estaría buenísimo que se venga para acá, ¿eh? Usted sabe que el potro es medio arisco, yo, es medio lejano. Mire que si usted no va a la radio va a ir usted, ¿eh? Lo vamos a estar persiguiendo como el día que anduvo cantando, que lo seguíamos con el micrófono para todos lados. ¿Quién lo parió? Un abrazo grande, Charlie. Igualmente para usted, amigo, pero el cimarrón cuando ve gente acercarse, pinta para las quebradas, ¿vio? No le encuentra a nadie. Charlie, pues, ¿querés que cerremos la nota con un tema de Larralde? Sí, estaría ideal. Si yo elegí mi destino, se llama ese tema. Perfecto, gracias, Charlie. Y habla exactamente de lo que estábamos tratando recién, de la pobreza del ser humano. Buenísima, Charlie, gracias por el saludo, ¿eh? Y buen fin de año para vos, ¿eh? Igualmente para todos ustedes, un abrazo fraternal para todos y que la pasen bien. Igualmente, Charlie, gracias. Listo, chao, chao, nos vemos. De sencilla y pase adentro. Capaz que va a ganugar. Y si una llovizna moja, más moja la soledad. Que si vivo solo, y claro, ¿quién diablos puede pensar mirándome la osamenta que alguna china verá? No ve que ni tengo perro, que ni el sauce de verdad, y que localito viejo ni tiene sombra ni está. Pero no voy a quejarme. Tengo camino para andar, y aunque las aves no sepan, canto y hasta sé volar. ¿Pa' qué quiero tener rancho? Si el cielo es grande de más, y si Dios charla conmigo, por una razón será. Por eso vivo donde quiero. Si soy croto, ¿qué más da? A mí poco me interesa si el camino viene o va. Tengo todo lo que quiero, mi plata es la libertad. Si yo elegí mi destino, es cosa mía nomás. Abájese y de sencille, todo es suyo, de verdad. La pampa, el sol, las estrellas, el arroyo y el yuyal. Un sueño solo es un sueño. ¿Cuál será la realidad? Si ni siquiera he sabido si el camino viene o va. Ya ni mi sombra me sigue de puro ni ser nomás. ¿Qué gorrión levanta el vuelo si ni él me mira pasar? Soy parte de cualquier parte, bulto en el cantarillal. Alguna vez casi tuve, pero fue casi nomás. Un sueño solo es un sueño y al galopito se va. Y yo lo miro alejarse como a todo lo demás. Siga andando que el camino pa' algún lado lo ha de llevar. Yo lo miraré alejarse como a todo lo demás. Alguna vez casi tuve, pero fue casi nomás. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Y siguen llegando mensajes aquí al 2944-784040. Es tu cumpleaños. Vamos con algunos de los mensajes que fueron llegando. Abrazo enorme a la gente de este hermoso programa. Todo mi cariño, nos dice Adriana Berné, oyente de La Mariposa e integrante de este colectivo radiofónico. Un beso grande de feliz cumple para Mirta Elvira, de Cande, Fran, Nasa y Lore, que están escuchando el programa. Deseo para el primer minuto lluvia para nuestra tierra. Me sumo a los deseos de Charlie, justicia y equidad, nos dicen aquí oyentes de esta radio, que es la familia Cecetti que está escuchando el programa. Hermosos. Gracias, muchísimas gracias igualmente para ustedes. No sé si es Lore o es Mauro, pero uno de los dos, porque no nos dejó el nombre, así que si ahora me va a retar, me dice, soy Lore, me va a retar seguramente. Y tengo un mensaje más, a ver si sale de acá directamente. Yo vamos. Creo que sí, Tecnología, ayúdame. Sí, buen día, Radio La Mariposa, habla L, la tallerista de teatro y la hija de Mirta. Feliz cumple, mamá. Siempre te admiramos todes, la familia de casa y la familia de Camino Abierto. Es muy hermoso escucharte, te abrazo fuerte, fuerte, fuerte. No puedo hablar. Gracias, Ele. Le voy a contar algo, creo que el único en el universo que las veía por separada y no se da cuenta que Elena era su hija era yo. El otro día digo, yo solo no me di cuenta. Yo porque la conocí en otro métier, yo claro. La conocí cantando. Claro. Iban a la escuela de canto de mi hermana y para fin de año integré la banda de canto de mi hermana y de repente, no, bueno, Mirta Elvira va a cantar tal canción. Ah, Mirta Elvira. Ah, Elena. ¿Viste cuando decís? Alcoyana, ¿no? Alcoyana, Alcoyana. Claro, yo las partes lo tenían en el brindis y las veía moverse y eran iguales. Eran iguales. Iguales, así que digo, mira vos. Bueno, gracias, Elenita, o sea, ¿no? Te quiero mucho. En el currículum de Mirta habría que agregar gran cantante, también, por ejemplo. También, también. Bueno, y Mirta. Gracias a Mariano, a Manu y a Cande, bueno, Elena también, porque bueno, todo esto también es posible porque hay una familia que apoya, ¿no? Mira, siempre atrás. Mira, justo, Mariano, quiero mandarle un beso enorme a Mirta, a quien admiro y amo desde hace tantos años. Uf. ¿Usted quiere escuchar cómo me retan al aire? A ver. ¡Feliz cumple, Mirta! ¡Feliz cumple, Maca, Cande! Te mando un beso grande, te amo. Estamos acá escuchando la radio desde mi teléfono, que soy Lore, Fabi, no Mauro. Un beso grande y lindísimo el programa. Que estén muy bien. Gracias, chao. Hermosa familia. Gracias, Cande. Hermosa. Muchas gracias. Yo sabía que era ahí para... ¡Pa, pa, pa! Para... Sí. Es automático. Viene el saludo y viene el llanto. Estamos en vivo aquí en el último Radio La Mariposa de este 2021. Yo ya estoy diciendo de este 2022, pero no, 2021. Tengo un saludo más, ¿eh? Ah, mire usted. De Gabriel, el día de los choripanes, que un notero que andaba ahí con el micrófono inalámbrico dando vueltas, levantó el saludo. A ver. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, ¿su nombre? Gabriel. Bueno, he participado mucho por ahí los miércoles en la radio, acá con los chicos. Y bueno, ya estoy, la primera vez que estoy en un cierre de año acá de camino. Y estoy terminando ya mi rotación por acá, así que la semana que viene ya serían los últimos días. Así que bueno, aprovecho para agradecer, ¿no? Al espacio, a la gente, que me han hecho lugar en este tiempo. Ha sido una muy buena experiencia. ¿Y después para dónde se va? Me quedo la primera quincena acá, dando un poco de vueltas. Y después voy para mi pueblo, allá 9 de julio, antes de volver a trabajar. Muy bien. Bueno, un aplauso acá para el compañero. Gabriel, vamos, ahora que el parrillero no nos escucha, que está ahí de charla. ¿En algún otro ámbito comió unos chorizos más ricos que los que comió hoy? Uf, qué pregunta. Mirá, diría que no. Yo, de hecho, desde que vine hacía mucho tiempo no comía asado. Así que estuvo muy bueno los choris. La verdad que muy bien. Buenísimo. Un tema musical para el baile del 31. A ver, alguno de Soda Stereo se me ocurre, ¿no? Yo creo que alguno movidito de Soda Stereo puede ir. Seguimos haciendo el último programa del año de Camino Abierto, el último Radio La Mariposa. Soda Stereo, persiana americana para todos los usuarios de camino.

la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Gracias por escucharme. ¡Qué bueno! ¡Qué grande, Rosita! La están aplaudiendo aquí en el estudio. Está, como le comentábamos, está Mirta Elvira participando del programa de hoy. ¿Le quiere mandar saludos? Sí, sí. Le mando un gran saludo muy especial a Mirta Elvira, que la quiero mucho. Y que tenga paz en su alma y alegría en su corazón en este año nuevo. Un beso grande. La quiero mucho, dígale. Gracias, Rosita. Te estoy escuchando emocionada por el poema y por tus palabras. Y la verdad que ese poema de Neruda, sí. Es tan bello. A mí me gusta mucho Paco Ibáñez, ¿viste? Entonces yo me bajo todos los poemas de todo. Me gusta mucho la poesía. Y bueno, él canta este poema también, pero no lo recita como lo recitaste vos, que le diste una intención tan hermosa, Rosita. Rosita, que es nuestra locutora de Camino Abierto, que yo la conocí como locutora de Radio Nacional. Así que, sí, ¿te acordás, Rosita? Hermosa. Gracias por tus saludos. Y te felicito por esta columna que vas llevando a través de todos estos programas, porque te escucho siempre y aprendo mucho con vos. Aprendo mucho de vos. Gracias. Gracias, le agradezco mucho sus palabras. La tengo siempre presente y la estaré acordándome de usted en el primer día de este año, que espero sea mejor que el pasado. Yo también, te deseo muchas felicidades, Rosita. Un abrazo grande. Gracias. Rosita, aquí estamos con Raúl y con Mirta disfrutando, la verdad, un verdadero placer. Un cierre de oro para este ciclo 2021, el texto que elegiste. Así que te agradecemos. Hay varios oyentes que están mandando saludos y diciendo qué grande. Mire, por ejemplo, aquí Mario Cotto nos dice, saludos y gracias por la mariposa. Gracias FM 105.5, un abrazo grande. Y después otro oyente nos dice, es de Neruda ese poema, es el poema 20, buen día nos dicen, es el que leyó Rosita, nos están diciendo. Así, Paola, que está escuchando desde Las Victorias. Mire, Paola por ahí está cocinando y no puede alejarse de la radio. Rosita, lo que genera la poesía que usted lee, qué bueno. Sí, me encantó y no sabía, no me acordaba que era de Neruda, no me acordaba. Pero bueno, me gustaron las letras, todos, y lo tenía muy bien guardado. Rosita, le hago una pregunta. A ver, 12:41 del mediodía, estamos en un 29 de diciembre que hace muchísimo calor. ¿Qué va a comer hoy al mediodía? Pizza. Oh, no, ¿por qué me hace eso, Rosita? Hoy me tengo que quedar hasta las 4 de la tarde acá adentro. ¿Tiene delivery? Qué bárbaro. ¿Tiene delivery? No. Casero. Hace mi hermana. No, porque si usted hacía delivery, se iba Raúl con la camioneta y pasaba a buscar unas porciones. No. Bueno, Rosita, ¿y el 31 con quién la va a pasar? Voy a pasarla con mi hermana y bueno, y mi sobrino, mi cuñado, así en entre casa, con la familia nada más. Rosita, Raúl te saluda y bueno, que pases un buen fin de año. Gracias igualmente, lo quiero mucho. Yo también te quiero. Felicidades. Rosita, un abrazo grande, nos reencontramos el año que viene en el aire de tu programa Radio La Mariposa. Bien, gracias. Nos vemos nos escuchamos el miércoles que viene, entonces. Un abrazo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Rosita. Un beso grande. Un beso. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que me causa y estos sean los últimos versos que le escribo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Escuche la radio La Mariposa, que no se van a aburrir. Y hoy no se van a aburrir, seguro, porque como venimos con este programa, una velocidad, un ritmo, una participación de oyentes, de realizadores, de gente en el aire, la verdad, es un lujo. Es lo que siempre contamos, uno tiene escrito una partitura, pero cuando venimos a hacer el programa, a la partitura y que salga lo que salga. Y lo que sale siempre es más de lo que nosotros pensábamos que iba a ser el programa, así que gracias a ustedes. Y eso gracias en gran parte a los compañeros y compañeras de allí de camino, tanto en este caso Fernanda o El Pollo, todos los que nos ayudan con la coordinación, porque no es que la gente está ahí y cuando claro, escuchan el teléfono corren a la radio. Hay una coordinación, en este caso Fernanda, que le dice al compañero, a la compañera, bueno, vení, me llama, me manda un mensaje, si querés está Charlie. Sale a arriar el ganado, lo sienta, ahora te van a llamar. Así que gracias, Fer. Y también a los compañeros y compañeras que son parte de Camino, que sin ellos este programa se hubiese acabado así. Este año ya llevamos, este es el programa número 45. 45. Una barbaridad de programa. Ni la pandemia, ni la nieve, ni la lluvia, ni el sol ha detenido a Radio La Mariposa. Bueno, el periodista destacado en el día de la choripaneada salió a dar vueltas por las mesas y se encontró con alguien que está de pasante en Camino Abierto, que ya creo que le quedaba poquito para irse. Alguien que vive muy, pero muy lejos de Argentina. ¿No conoce algún movilero mejor para traer a la radio? No, es el mejor que tenemos. Es el único, en realidad. Por eso es el mejor. Y dentro de las mesas se encontró con Maya, búlgara ella, que nos mandó un saludo para Radio La Mariposa. Esperemos que sea verdad lo que ella está diciendo, y lo que dice es lo que dice, porque nosotros búlgaros no manejamos mucho. Nosotros podemos, ya la cuestión del chileno podemos hacer alguna cuestión, pero otra cuestión no podemos hacer. Entonces castellano, chileno y hasta ahí llegamos. Pero búlgaro no, nunca llegaremos. Así que lo que vas a escuchar, esperemos que sea el saludo que nos grabó Maya. Gracias, Maya, por grabar este saludo en búlgaro. A ver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo la trata este día de festejo en Camino Abierto? Perfecto. ¿Su nombre? Maya. Maya, estamos en los dos programas finales de este año. Un deseo para Navidad. Bueno, mucho salud, abundancia y amor. Y para Año Nuevo, ¿cómo le gustaría que arranque el 2022? Con tranquilidad. Perfecto. ¿Y un tema musical para poner en estos dos programas que nos quedan, en alguno de los dos programas? ¿Cuál le gustaría escuchar? No conozco mucho música, la música de Argentina. ¿De dónde sos? Soy búlgara. Ah, bueno. ¿Y algún tema? Ah, un tema de Bulgaria puede ser. Lo buscamos. ¿Algún músico, sino algún músico de Bulgaria? Sí, la voz es. La voz es mística. ¿Y sabés hablar búlgaro? Sí. ¿Y podrías decir, por ejemplo, estás escuchando Radio La Mariposa? ¿Lo podés pensar para después? Bueno, así sería entonces. En búlgaro. Primer desafío de la tarde. En búlgaro. Nos van a decir para separador de la radio. Estás escuchando Radio La Mariposa. ¿Ahora o más tarde? Hola, hola. Sega suyate Radio Peperuda. ¿Y eso qué sería en castellano? Que están escuchando Radio Mariposa. Muchas gracias. De nada. Para Maya, que no sabemos si nos está escuchando o no, Voces Místicas. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. Colecta solidaria de FM Los Coihues 105.5. Acompañemos y colaboremos con nuestros vecinos y vecinas afectados por los incendios de El Manso y Río Villegas. Desde el lunes 27 al viernes 31 de diciembre, de 11 a 13 horas, podés acercar a nuestra radio, detrás de la Junta Vecinal Villa Los Coihues, solo estos elementos. y nosotros los entregamos en uno de los lugares de acopio de Bariloche.com. Te recordamos que no se acepta dinero. Colecta solidaria de FM Los Coihues 105.5. Podés traer agua mineral, cereales, frutos secos, guantes descartables talle M y L, guantes de trabajo, colirio, gasas, platzul, vendas, apósitos, aerosol de salbutamol, budesonide, aceite 2T, limas 316 y 318, aceite para cadenas de motosierra. Si no podés venir a la radio de 11 a 13 horas, podés hacerlo directamente en los centros de acopio de Bariloche. Bustillo 18.790, Martín García 3.532, .com Moreno 810 y en la zona de El Manso, Río Villegas, Camping Cowinco. El teléfono del camping 294-467-9073. 294-467-9073. Te repetimos que no se acepta dinero. Colecta solidaria de FM Los Coihues 105.5. Acompañemos y colaboremos con nuestros vecinos y vecinas afectados por los incendios de El Manso y Río Villegas. Continuamos en Radio La Mariposa en vivo en FM Los Coihues 12.55 si nos estás escuchando en este último miércoles del 2021. 2944-784040 si querés dejar algún mensaje de fin de año. Bueno, como te hemos contado en el transcurso de los programas, durante la pandemia se creó un sitio de WhatsApp que se llama Chau Bicho. Es un sitio que todos los usuarios de Camino Abierto, todos los talleristas, todos los que allí trabajan en Camino Abierto tienen para dejar los mensajes que del día, para darnos aliento en algún momento, algún domingo que viene medio caído, alguien lo levanta con algún chiste. Y hoy tiene que ver con lo que va a suceder a las 19 horas. Agua para los barrios, agua para los bosques, agua para las huertas, agua para los campos, no a las mineras. Marcha intercultural a 10 años de la derogación de la ley anticianuro. Miércoles 29 del 12, o sea, hoy a las 19 horas, en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes, esto en el Centro Cívico. Esto lo manda el Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro. Hoy a las 19 horas, marcha intercultural a 10 años de la derogación de la ley anticianuro. Y recuperemos un viejo concepto que ha quedado clarísimo aquí en la Patagonia y en la Patagonia y en las luchas populares que se vienen dando, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Si no, tenemos el ejemplo del pueblo de Chubut, que el gobernador Arcioni había dicho que no iba a dar marcha atrás con la zonificación, que era imposible. ¿A que no vas a dar marcha atrás? Mira cómo te quemamos todo. Y la movilización popular hizo que se tenga que tratar y que se esté nuevamente barajando cartas con los vecinos que dicen el pueblo no tiene que volver a votar, esto ya se votó hace un montón de años. Exactamente, hace años los vecinos ya se promulgaron al respecto y ahora ese gobernador quiere hacer de nuevo una compulsa popular, preguntarle al pueblo algo que ya sabe. Así que, ¿cómo era, Raúl, entonces? 7 de la tarde, Centro Cívico. Exactamente, ahí te lo vuelvo a repetir. 19 horas, Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes, miércoles 29, hoy 19, marcha intercultural a 10 años de la derogación de la ley anticianuro. Y estamos ya en el último segmento de este Radio de la Mariposa del día de hoy. Y seguimos con la visita destacada a Mirta Elvira. Mirta, gracias por venir una mañana de tu cumpleaños a hacer radio con nosotros y quedarte todo el programa. Bueno, pero en realidad para mí fue un placer porque siempre estoy, como dijo una de las ahí de las compañeras, estás en Buenos Aires, siempre estoy en Buenos Aires o con mi familia de Mar del Plata y estar acá con Camino, con ustedes, para mí es un honor. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Recuerdo siempre la imagen de vos en el Congreso cuando estaban presentando la ley y nosotros enganchados con un proyector en la sala de Camino Abierto. Sí, porque la emoción. Sí, sí. De la votación y después el poder charlar un ratito con vos. hermoso porque la ley 2440 se actualizó con algunas cuestiones de la ley nacional, pero sigue el espíritu de la ley, que es a nivel mundial una ley modelo, ¿no? Que dentro de sus artículos prohíbe el trato cruel e inhumano, como es el electroshock, y rescata la dignidad de las personas. Me parece que por ahí un poco lo que veníamos hablando fuera del aire, comentarles así a los oyentes en relación a estos momentos que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Porque se nos agrega a lo que son las crisis del ciclo vital de cualquier vida, de cada uno, ¿no? De lo que es el pasaje en la niñez, la adolescencia, en la adultez, en las relaciones personales, posibles separaciones o alejamientos de amistades y familiares, se nos agrega la pandemia, donde acá se acentúa un poco como que el otro es peligroso, ¿no? Y esto es bastante serio, bastante grave para tenerlo en cuenta, porque se nos inscribe una cierta peligrosidad del otro que va más allá de lo del virus. Es como algo que invade al temor, y por eso aparecen muchos ataques de pánico. Pero la base siempre es la soledad. O sea, la base de todos los padecimientos mentales, y esto un poco traerlo a acotación de la cantidad de problemas de consumos problemáticos, de trastornos de ansiedad, de depresión, que son los tres, digamos, del abanico de los padecimientos, son los tres que están en la punta, ¿no? Todo problema que tiene que ver con la falta de afecto, de acompañamiento, de apoyo, de mirada de un otro importante para uno, deriva en algún tipo de estos padecimientos. Entonces, en estas fiestas y teniendo en cuenta este nuevo año que atravesamos, bueno, esperemos salir, ¿no?, airosos de todo esto, tener en cuenta eso, ¿no? Rescatar los apoyos, los afectos. Y viste que cuando éramos chicos quizás no había tanta medicalización de la vida cotidiana. Uno como tenía más nivel de tolerancia a la frustración, tolerancia al dolor, a que las cosas no se den a veces como uno quiere. Y hoy inmediatamente, inmediatamente se salta a esto, ¿no? A la medicalización. Uh-huh. Yo lo llamo como una reflexión, porque en realidad es cierto que es necesario y es cierto que ayuda, pero también es cierto que sin el afecto y sin el apoyo y sin la red de sostén, nada es posible, ¿no? Así que bueno, eso quería como que también se rescata mucho eso en Camino Abierto. La uh-huh. gente habla de la confianza y habla de tener un lugar de pertenencia que sabe que, bueno, que va a poder desplegar todo lo que le pasa sin tener ningún tipo de prejuicio. Y esa flexibilidad creo que es lo que falta a nivel social. Falta la posibilidad de estar libres de poder moldearse justamente a lo que le pasa al otro, ¿no? Y uno poder aceptar esas diferencias, no ponerse reactivo a las diferencias. Algo fenómeno que sucede en Camino Abierto es que son pares. Son personas con padecimientos que están uno al lado del otro sentados en un taller, por ejemplo, y que sabe exactamente lo que está pasando con el otro. Entonces, cuando alguien llega muy bajoneado, los mismos compañeros lo levantan, porque ellos saben dónde estuvieron en algún momento y tienen unas pequeñas herramientas para levantar al otro. La mejor herramienta que he visto es el abrazo. Exactamente. Yo te diría somos pares. Porque, somos. No son. Somos porque muchas veces también te diría que hasta los propios usuarios y usuarias de Camino Abierto han ayudado a profesionales nos han ayudado. Yo he aprendido un montón, y el somos me parece que también es parte también de lo que sienten los vecinos, ¿no? Como que el centro cultural, somos todos parte del centro cultural. Sí. Está bueno eso, está buena la definición. Fabián, te veo muy ocupado ahí, chateando con toda tu ¿cuántas chicas tenés ahí? Recibiendo noticias que encima ha llovido mojado, se acaba de caer un helicóptero que estaba participando de las tareas de apagado de incendio en Aluminé, como que venimos... No. Había quedado con eso. Bueno. Había quedado con eso con el teléfono, que ya es oficial que ha caído este helicóptero. O sea, encima que hay pocos recursos y que se comparten entre diferentes incendios esta desgracia. Bueno, por ahí también todo lo que implica la falta de mantenimiento que muchos vecinos y vecinas están dando con la red eléctrica, por ahí esto es parte de lo mismo. Claro, lo que sucedió allí en el hoyo, ¿no? Así es, ahí sí, y que esto de que, bueno, se habla que parte de los incendios, no el caso de aquí, que fue un rayo, exacto, el de la zona de Río Villegas, sino que allá en la comarca fue por incendio. Bueno, ayer habían cortado la luz directamente porque se veían venir unas ráfagas de viento, entonces como saben que las líneas eléctricas ya no dan más, cortan la luz directamente. Así que los vecinos deben estar muy agradecidos de la situación de la falta de inversiones, ¿no? También esto del corte de luz implica que muchas familias, la posibilidad que tienen, que esto lo hablábamos en el día de ayer con el grupo que hemos armado aquí de ayuda, que muchas familias por ahí, las bombas que tienen para en la zona de aquí de Villegas para mojar las casas, claro, son bombas eléctricas, que son las bombas de riego, que como nos explicaba algún vecino aquí del barrio ayer, en el momento de los incendios, las ponen arriba de los de las viviendas o apuntando los regadores a la vivienda, al mantener las paredes mojadas, no se calienta tanto y hay menos riesgo que se incendie. Esto ocurrió también aquí en Los Coibes cuando fue el incendio del 95, nos contaba un vecino, mojar las casas. Pero bueno, si hay corte de luz directamente desde quien debe administrar el servicio, se complejiza más porque no es lo mismo inclusive alquilar o comprar una bomba de las que son eléctricas para riego que una que tenga motor. Exacto. Eso se pueden ver, los costos son totalmente diferentes. Así que está muy complejo. Esperemos que este miércoles, si nos está escuchando en vivo, se pase lo más rápido posible porque teóricamente a nivel climático, ahí en la zona de Villegas, es el día más complicado. Teóricamente mañana o pasado se vienen las lluvias, así que ojalá, mire, yo me acuerdo un 31 aquí en Los Coibes que se inundaron las calles. Ojalá no que se inunde para que se vaya para el otro lado, pero sí que toda esa lluvia se junte ahí en la zona de Villegas y El Manso para que se acaben los incendios. Es uno de los deseos de muchos de los que estamos aquí. Sí. Fabián, estamos llegando al final del último programa del año. Así es. Te pido lo que vos le pedís a todo el mundo, una reflexión. Y la reflexión, en este caso, yo me hago eco desde la radio, que es lo que hacemos cuando termina un ciclo que confía en nosotros y nosotras para hacer el aire, que no es fácil. Y tampoco es fácil mantener un medio comunitario en buenas condiciones para salir técnicamente y poder generar todo lo que hacemos. En este equipo, por suerte, hay más gente laburando atrás de la radio que los que hacen programa. Muchas veces justamente la falencia es la falta de programa. Pero cualquier inconveniente técnico o cualquier cuestión para solucionar... Hacelo visible ya. ¿Cómo se llaman esas personas? Son un montonazo. No, mira. Dale. Vos sabés. Flavia Rodríguez, Jorge Cortizo, Antón, los compañeros que estuvieron laburando en el techo, los compañeros que vinieron a poner la antena cuando tuvimos un problema que se congeló. Cuando Daniel la compu Edward, se traba. Daniel Edward, que es el técnico que también viene a darnos una mano y ayudarnos para que la radio esté al aire lo más rápido posible. La gente de la junta, que por ahí, como la parte de internet está en la junta, se corta la luz un sábado y por ahí hemos llamado sábado, domingo, a cualquier hora. Che, ¿habrá alguien que puede ir a abrir la junta para poder habilitar internet? Y se vienen acá hasta la junta, no te dicen, y yo entro el lunes a las 2 claro, de la tarde. No es como la defensora del pueblo que tiene horario. Claro, no, aquí, por suerte, todo el mundo, todas las organizaciones están en pos de un proyecto y también todos los que son parte de la Biblioteca Popular Carilafgen, que sin ellos nosotros no podríamos habernos presentado a ningún tipo de concurso porque somos subcomisión de la biblioteca y por eso accedemos a la posibilidad de conseguir algún recurso para mantener la radio al aire. Y también a todos y todas las que pasaron, a los chicos y las chicas del barrio que hacen el programa fundamentalmente y a todas las familias que se prenden a escuchar la radio. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta? Que por ahí uno dice, che, siempre llama lo mismo mensaje. Cuando se para la radio por un lío técnico, ha habido gente que no sabemos ni quién es que ha venido a decir, che, hace falta guita para poder poner la radio al aire. Así que eso, gracias a Camino por permitirnos tener este Radio La Mariposa aquí en el aire. Y gracias a los usuarios de Camino que de a poquito van viniendo de a dos para hacer juntos, para co-conducir su programa de radio, como bien vos decís, todos los miércoles. Justo hoy que me puse las calzas, no vino Janet. Pero... Justo hoy. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí. Por supuesto. Bueno, quería mandarle un saludo especial a Patricia Franco, que la extrañamos, que está con su familia en Buenos Aires, que la queremos mucho, mucho. Y también a Juan Manuel y a Enzo, que están ahí con Fernanda también y otros operadores piloteando camino, a todos los usuarios, a mi amiga Cecilia que está acá acompañando el programa, y bueno, y a todas mis amigas y familiares también, desearles un muy feliz año, la verdad. A ustedes dos especialmente, porque fue un placer, me encanta la radio, fue un placer compartir con ustedes este programa. Muchas gracias. Viste que no mordemos. Somos como una novela de Migré, hacemos llorar y reír en pocos minutos. Cual. Gracias, gracias chicos, gracias. Fabián, ¿le parece que terminemos el programa de hoy con un pedido de José González? Totalmente. José, para vos va esta canción que vas a pedir, y gracias a los oyentes que se comunicaron al 2944-784040, hicimos el mejor programa que pudimos hacer durante todo el año. Fue el mejor programa. Está grabado, así que va a ser una colección esto. Fabi, que tengas un buen año. Igualmente, que arranquemos con todo y que fundamentalmente eso, que sea... Apaguen los incendios y a tener cuidado a la hora de prender cualquier tipo de fuego aquí en la Patagonia. Nos vamos con el saludo de José. ¿Cómo le va a usted? Hola, muy buenas tardes, feliz año para todos, que tengan un feliz año, un próspero Navidad y buena salud les deseo a todos. Y quería pedir un tema dedicado de los pasteles verdes, cualquier tema, ese que dice... Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración que... ese tema que más me gusta de los pasteles verdes. ¿Me lo pueden pasar, por favor? Se lo agradezco. Raúl, ¿lo tenemos ese tema? Raúl dice que sí, él levanta pulgar. Compañero, ¿su nombre? José González. Muy bien, José, un abrazo grande. Necesitas más de mí. Has olvidado aquel amor que te hizo daño como dinero, que no te supo comprender y hablando mal de ti se fue. Aquel amor que yo juré quitar de ti por lo que fue tan triste y falso. Quisiera hablarte de mis anhelos, quisiera hablar de tantas cosas que hoy te quiero. De nuevo dije dejar todo y ser tu amigo, que todo el tiempo tú llorabas, lloré contigo. En poco tiempo no he pensado sino amarte, amarte siempre, siempre, siempre. Necesitas más de mí. Hoy yo te marchas sin saber que yo me quedé solo a ti. En poco tiempo yo aprendí a amarte tanto que hoy no sé qué voy a hacer cuando no estés. Cuando yo sepa que tú adiós será por siempre. Quisiera hablarte de mi cariño, que cuando triste tú llorabas, lloré contigo. En poco tiempo no he pensado sino amarte, amarte siempre. Yeah.